de pasar a ti. El amor no elige, el amor no mira, el amor te llega. Justo en mi camino se me cruzó y no pude con esa tentación. Y ahora ya no puedo arrancármela, que en mi alma vive. Apareció como aparece el amanecer, y de ese día enamorado de ella me quedé. Y no soporto pensar que un día yo la perderé. Necesito como loco para no morir. Si ya me falta un día, siento que me moriré. Que soy el dueño de sus besos, sus caricias de mujer. Ella me juró amarme con locura, con pasión. Y ahora que vive conmigo, esclavo de su cuerpo soy. Ella me juró amarme siempre como lo voy yo. Por más que yo quiera dejarla, no la deja mi corazón. Y también te puede pasar a ti. El amor no elige, el amor no mira, el amor te llega. Justo en mi camino se me cruzó y no pude con esta tentación. Y ahora ya no puedo arrancármela, si en mi alma vive. Apareció como aparece el amanecer, y de ese día enamorado de ella me quedé. Y no soporto pensar que un día yo la perderé. Necesito como loco para no morir. Si ya me falta un día, siento que yo moriré. Yo soy el dueño de sus besos, sus caricias de mujer. Ella me juró amarme con locura, con pasión. Y ahora que vive conmigo, esclavo de su cuerpo soy. Ella me juró amarme siempre como lo voy yo. Por más que yo quiera dejarla, no la deja mi corazón. De su cuerpo soy. Ella me juró amarme.